Estamos en comunicación telefónica con César Farías, es uno de los es el director técnico de la primera división del club de River. Lo saludamos y le damos la bienvenida. César, ¿cómo estás? Maxi te saluda. Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Che, bueno, de vuelta a la dirección técnica. Sí, otra vez, un año más, vamos por un añito más. Vamos a ver cómo no va este año. Ojalá que sea como el año que estuvimos en el 2018. Ojalá se repita. César, antes de meternos en la parte deportiva, ya ¿cómo anda el club de lo institucional? ¿Han vuelto ya a otras disciplinas a entrenar? ¿Han vuelto a los entrenamientos? ¿Cómo anda River? La parte institucional, mira. Nos estamos armando, recién nos estamos armando. Este año, gracias a Dios, pudimos involucrar a varios de los muchachos, de los veteranos, de los jugadores, que se han involucrado en la comisión directiva para acompañar este año. Con respecto a las otras disciplinas, también estamos armando todo. Esta noche tenemos reunión de comisión para irnos organizando respecto a lo que va a ser todo el año, ¿no? Siempre en las instituciones en esta zona sufren el impasse de la temporada, ¿no? Por cuestiones laborales, distintas cuestiones que hacen que, bueno, por lo menos en el mes de enero quede todo medio trabado. Pero bueno, a partir de febrero, como decía, empiezan a tener ese tipo de reuniones para ponerse al día y para arrancar el año. Y en cuanto a lo deportivo, ¿Cómo estará compuesto el cuerpo técnico que vas a encabezar? ¿Hay alguna novedad con respecto a eso? Sí, gracias a Dios, como te dije, viste en comisión que varios chicos de los veteranos se han involucrado, así también he involucrado un par en el cuerpo técnico, en el caso de Ariel Bertazzo, que va a ser el ayudante de campo. Después va a estar César Ferreira con Marcos Argentini en el tema de entrenando los arqueros de todas las divisiones. Eso vamos a tratar de inferiores y de primera y reserva. En la preparación física va a estar Anita Molina, que ya estuvimos trabajando en el 2018. Parte de utilería, el famoso Pela, que le decimos nosotros en el barrio. Así que hemos armado un lindo equipito de trabajo que ya nos conocemos, así que no, contento con esa parte, muy contento. ¿Y se han puesto alguna fecha para convocar a los jugadores? ¿Está algo definido con respecto al comienzo de la pretemporada? Sí. Ya el martes de la semana que viene, que creo que cae día 11, ya está todo planificado para largar ya el martes que viene. Así que ahí aprovecho, ya que estamos al aire, de invitar a todo aquel jugador que quiera ser parte del club. Las puertas del club están abiertas para todo el mundo. César, ¿han tenido algún encuentro, participación con respecto a la gente de Río Grande que está queriendo como volver a la liga? ¿Sabés algo del tema? Sí, en ese tema más que nada está Sergio González Checho, que él sigue ahí con los parte de los chicos del club, han hecho encuentro durante la semana, creo que los miércoles están jugando a la noche, todos los miércoles vienen jugando, ya hace como un mes que vienen jugando, que se viene moviendo la parte de chicos de River, algún rejuntado, chicos de Huerta, de La Falda, armando y contra los chicos estos de Río Grande, que también yo he tenido oportunidad, más que nada hablo mucho de este tema con Orteaguita, el burrito, y él me comenta cómo viene trabajando, y cuesta, como claro, decís vos, viste, nos cuesta a nosotros que ya venimos con una base armada de años, imagínate para ellos que recién están comenzando en esto, les cuesta, pero están muy entusiasmados, por lo que veo yo están muy entusiasmados. Y bueno, cuando hay ganas de trabajar, las cosas se hacen mucho más fácil, ¿no? No, y la importancia de que sumara un club más a La Falda, ¿no? Que está Atlético, sería importante. Inclusive, se estaba hablando, hablábamos con la gente de la municipalidad, la posibilidad, bueno, de reeditar la Copa La Falda que se jugó el año pasado, ¿no? Sí, yo también algo me ha llegado a los oídos que se puede llegar a jugar después del 20 de febrero. Sí, está buenísimo, es muy lindo, ¿no? Es hermoso porque la función social que cumple nuestro club ahí en el barrio, imagínate el Río Grande también, claro, para los chicos, sacar chicos de la calle que se dediquen al deporte, está muy bueno, así que la verdad que le mando mi felicitación a la gente que está trabajando y ojalá que no bajen los brazos y se pueda lograr esto de participar en la liga, ¿no? Entonces, César, hoy de la reunión esta seguramente saldrán algunos acuerdos, algunas definiciones de acá al futuro para River. Sí, seguro, seguro, seguro. Que ya largamos el martes que viene nosotros con la pretemporada, seguro. Después estamos organizando bien el tema de los días de entrenamiento, los horarios de todas las divisiones inferiores, primera, mujeres. Así que estamos en eso. Se habla de la incorporación de una división más de femenina, ¿no? De fútbol femenino, una especie de reserva, ¿no? Sí, así es. Difícil, va a ser muy, muy difícil de poder armar eso. Claro. Yo creo que a cada club le cuesta ya armar el tema de primera en mujeres. Imagínate una reserva de mujeres, va a ser muy difícil. Yo creo que es muy pronto todavía, es muy pronto, tendría que darle un añito, dos añitos más de rodaje a la primera para recién después poder incorporar reserva, porque es muy pronto. Sí, vale. Sí, y más que nada que, bueno, haya más escuelitas de fútbol de chicas, para que haya un fútbol formativo de las chicas, es como que recién está muy incipiente el tema, ¿no? Claro. ¿Eh? Sí, es difícil, viste, es muy difícil. Así que esperemos que lo posterguen para un poquito más adelante. César, como siempre, un placer hablar con vos. Seguramente ya en el año hablaremos más veces cuando vayamos a cubrir allí, pero bueno, queríamos tener este primer contacto del año para ver cómo andaba River, para ver cómo se estaban organizando, felicitarte por la vuelta, por sumar gente allí al equipo de trabajo y bueno, eso, quedarnos en contacto para la próxima. Dale, Maxi. Dale, muchísimas gracias por llamar, muchísimas gracias por la nota. Y bueno, esperemos que sea un buen año, que sea un buen año para el club, en divisiones inferiores, en general, ¿no?